Curiosidades del mundo antiguo. Que no somos, son muy buenas. Muy buenas, Bruno. Vamos a hablar en la última de las entregas de Curiosidades del mundo antiguo. Hablamos de un personaje importantísimo del mundo romano, del mundo político, del mundo militar. Uh-huh. Aquí cuando hablamos de Grecia muchas veces pues viajamos también hacia el mundo filosófico, hacia el, sí, el mundo sociológico, hacia el mundo político. Y uno de esos nombres fundamentales es Solón de Atenas. Sí, lo que pasa que también es un personaje, ya lo veíamos la semana pasada, pues casi secundario, entre comillas. Evidentemente para los que estudian... A uno de los primeros que le dijeron, este es populista. Sí. Para sí, que tan de moda está que se diga eso, otra cosa es que se diga de verdad. Sí, y que se vea bien o que se vea mal, porque uh-huh, también para algunos es muy bueno, para otros es como demagogia. Sí, sí. La verdad es que la figura de Pericles ha ensombrecido bastante a toda una serie de políticos tan grandes o más que él. Para muchos Pericles es el padre de la democracia, y la verdad es que no lo fue. Él fue un político, mejor o peor, pero desde luego no creó ese sistema. Sin embargo, Solón sí fue o bien uno de los que iniciaron una tímida democracia o los que crearon una especie de base para los que después sería lo que después sería la democracia, porque lógicamente no hay un creador de un sistema tan importante, ¿no? No, son diferentes piezas, pero este una de las piedras Rosetta, ¿no? Sí. De la democracia, desde luego, es la de Solón, ¿no? Digamos que podría ser una especie de punto intermedio, o uno de los puntos intermedios, porque claro, no hay una revolución. La gente, los griegos no salen a la calle, los atenienses dicen, venga, queremos una democracia y que lo queremos con estas instituciones. Eso rara vez pasa en la historia. Él lo que hace es pasar de un sistema aristocrático, donde había muy pocas familias que podían detentar el poder, basadas en su prestigio de sangre, a un sistema muchísimo más abierto que se ha denominado timocracia. No porque fuese un timo de gobierno, que en parte pues algunos dirían que lo es, pero también la democracia a veces lo es, sino basado en la palabra timé, uh-huh, honor, pero honor referido a, como al honor de clase. El poder del honor, pero esto ya habla un poco de el poder del sabio, del inteligente o del de buena familia, ¿no? Sí, pero porque, claro, eso ha existido hasta, bueno, hasta nuestros mismos días, hasta hoy mismo. Sigue existiendo. Sigue existiendo. Uh-huh. Esa mentalidad que intenta justificar el triunfo de una familia. ¿Por qué somos tan buenos? ¿Por qué somos tan ricos? Pues porque estamos destinados a ello, pues somos más inteligentes, etcétera. O porque tenemos sangre azul. Exacto, eso, uh-huh, ahí está esa. La sangre, uh-huh, azul era una manera de comprobar ese pedigrí, entre comillas, de la familia. Y digamos lo que hace Solón es hacerlo, pero de una manera muchísimo más flexible, porque no es un honor sin más, sino que esa timocracia obedece a ese estatus económico que se podía ganar o se podía perder. Uh-huh. Él, como todos estos personajes de los que hablamos contigo, procedía de una familia de crédito, ¿no? Sí, la verdad es que... De crédito económico. De crédito económico. E incluso algunos le quisieron emparentar con la, pues como siempre, esto son cosas geográficas, con la realeza, con los últimos reyes. Fue muy mitificado también. Sí, la figura de Solón, ¿no? Fue un personaje extraordinario. Hay muy pocos testimonios de su época. Él mismo escribió poesía. Nos quedan muy pocos fragmentos y muchos son problemáticos porque no sabemos si son suyos o no. Pero, por ejemplo, Heródoto sí le menciona. Tucídides, el gran Tucídides, que es, evidentemente cuando Tucídides escribe, este hombre ya llevaba muchísimas décadas muerto, pero Tucídides no habla de él. Sin embargo, Plutarco de Queronea, pues 500, 600, 700 años después, le dedica una biografía entera. Uh-huh. Es verdad que evidentemente eso es lo que suele pasar con esta gente. Solón fue un gran hombre, pero quizá incluso se la escribieron cambios políticos que no fueron suyos, ¿no? A veces se acumulan en una persona cosas que hizo y que no hizo. Y eso es lo que le pasa a este hombre. Sí, es verdad, como digo, sabemos que era de buena familia y que eso le permitió no solo tener una buena educación, la paideia, que eso era algo básico para poder gobernar, sino que además le permitió viajar. Otra de las grandes cosas que se dijo de este hombre, que había sido viajero, que había aprendido de esos grandes mundos del egipcio, del mesopotámico, mucho más antiguos y más desarrollados. Y también guerreó. Sí, otra cosa que también... Completa. Se destaca, exacto. Lo vimos en la semana anterior con Pompeyo. Pompeyo fue un hombre muy listo, fue un buen administrador, de hecho llegó a ser cónsul, llegó a tener una serie de cargos políticos, administrativos, pero también fue militar, porque todo eso era indispensable. Uno demostraba el valor de sus palabras o de sus creencias defendiendo a la patria, ¿no? Hemos crecido nosotros con eso, ¿no? Con eso de ir a la mili, exacto, tienes que servir a tu país, tienes que besar la bandera. Si el país te da algo, ¿no? Esa es la idea, tú tienes que dar algo por el país. Él luchó en las guerras, en las llamadas guerras sagradas, por el control del santuario de Delfos, un santuario importantísimo. Un santuario importantísimo por la repercusión religiosa y porque, como ya lo dije en alguna ocasión, era como Lourdes de la época, ¿no? Había mucho dinero ahí metido. Él luchó, como dices tú, fue un hoplita y entonces se ganó una serie de derechos o por lo menos demostró que era capaz de respaldar sus palabras con actos. ¿Cómo era la ciudad ideal que él diseñó a nivel social? A nivel social la dividió en cuatro, dividió a la población en cuatro grupos. Entonces era una población más compleja que el sistema anterior, el sistema, digamos, de aristoi y kakoi. Los aristoi son los guapos, los buenos, y los kakoi, literalmente, son los feos, porque eso es lo que significa, los pobres. Somos nosotros. Sí, bueno, uno más que otros. Uno más pobre que otros, me refiero. Por eso. Y lo que él crea son cuatro grupos económicos, y todos con una mayor o menor participación en función de su capacidad económica. Los que más tenían eran los que más derechos tenían, pero a la vez estaban obligados a una serie de deberes mayores, incluso a financiación de elementos y actos públicos de su propio dinero. La figura de Solón, cuyo sistema social ha sido, bueno, pues un fundamental a la hora de hablar de la política actual, porque él fue uno de esos siete sabios, ¿no?, de la antigua Grecia. Ese fue una especie de hit parade, ¿no?, de como te comentaba antes, más que un top ten, es un top seven, porque se basa en el 7, en la base matemática mesopotámica. Nosotros hablaríamos del 10. Y era uno de los grandes siete sabios que aparecen en todas las listas. Hay diferentes grupos, pero él y Tales de Mileto, por ejemplo, son dos que siempre se repiten. Se le llegó a mezclar en muchas historias prácticamente legendarias acerca de su sabiduría. Se dice que llegó a hablar con el rey Creso de Lidia y que le dio una especie como de lección, ¿no?, de sabiduría, diciendo que el hombre más rico que él conocía era Telo de Atenas. ¿Por qué? Porque Telo de Atenas había servido a su patria y había tenido hijos buenos y los había visto crecer y tener a su vez otros hijos, es decir, había visto a sus propios nietos crecer y convertirse en buenos ciudadanos, y había muerto defendiendo su patria. Un ideal muy griego, como digo, un ideal, otra cosa es lo que fuese en la realidad, pero se le encumbró como una persona que era capaz de reconocer méritos, que en sus poemas, de hecho, busca siempre la justicia, otra cosa es su concepto de justicia, evidentemente, pero que buscó una mayor paridad y un mayor equilibrio, sobre todo una especie de concordia entre los órdenes que llamarían los romanos. Eso yo creo que es lo más destacable. No es que fuera muy solitario, es que se llamaba Solón. Solón, sí. De Atenas. Muchas gracias, Ignacio Monzón, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Bruno. Hasta la semana que viene.